La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡21 de septiembre! ¡Es fiesta! San Mateo, apóstol y evangelista. Un apóstol. Un apóstol que destaca, que destaca. Hoy, como es fiesta, son lecturas especiales. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles y a otros evangelizadores. En la primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Del Salmo 18 respondemos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Meditar en la persona de Mateo, el llamado que le hace Jesús, la respuesta que da Mateo, la respuesta que da Jesús a la murmuración de aquellos fariseos, siempre nos lleva a meditar en la vocación. Y en la vocación no solamente del apóstol, en la vocación del cristiano. Y ahí nos vemos. La narración que hemos escuchado es muy significativa. ¿Por qué? Porque Jesús elige a un publicano, a un pecador público, en aquel tiempo recaudador de impuestos al servicio de la potencia romana que ocupaba esa parte, ese territorio de Israel. Y como todos los publicanos, obviamente tenía mala fama entre el pueblo. ¿Por qué lo llama Jesús? Y aquí es lo admirable, lo que hace pensar. Jesús no lo llama por los méritos que tiene Mateo. Jesús lo llama por amor. Como dice el lema del Papa Francisco: me amó y me llamó. Tuvo misericordia de mí, eso es el amor. Y eso le da un voto de confianza a Mateo. Jesús no le pide confesiones públicas de conversión, no. Pero bien sabemos que al encuentro con Jesús, él se irá convirtiendo. Mateo lo sigue con presteza, lo deja todo, le ofrece en casa una buena comida a la que también invita a otros publicanos. Obviamente, escándalo para los que se creían buenos. Y Jesús aprovecha siempre toda oportunidad. En esta ocasión expresa cuál es la finalidad de su misión, a qué ha venido, por qué hace lo que hace. Y la respuesta es: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué aprendemos? Hay tantos detalles en los que podemos aprender. Primeramente es nuestra vocación. Somos llamados ¿Por qué? Por nuestros méritos, no. Por amor. Por eso, antes del llamado, está el me amó. Está el amor de Dios. Si no hubiera esto, nadie sería llamado. Nadie sería justo. En ese sentido, todos tenemos pecados, somos pecadores. Y si llega el perdón, no es por nuestros méritos, es siempre por ese amor misericordioso de Dios. Y así, Mateo se va a convertir en este gran apóstol, que tanto bien hizo. Él es experto en las Escrituras. Era un hombre de cierta cultura para tener ese puesto que tenía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tarea le va a encomendar Jesús? Pues transmitir el Evangelio. Y esto va a ser de importancia capital. Yo no me explico la iglesia sin el Evangelio de Mateo. Y Mateo va a organizar las palabras, los dichos, en discursos de Jesús, y va a organizar también los milagros, los hechos de Jesús. Son los elementos de la buena nueva de Jesucristo. Y esto podía ir sirviendo a los primeros cristianos, y después la misma iglesia pone este libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el canon, que se le llama, en la lista de los libros inspirados. Y Mateo toma como base esa palabra y ese hecho y esos hechos que hoy escuchamos en el Evangelio de su autoría. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Va a dar ese paso de la antigua a la nueva alianza. Preguntémonos si cuál es nuestra vocación. ¿A qué somos llamados? ¡Somos amados! ¿Y a qué somos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? Hablamos de vocación cristiana. Hablamos de vocaciones específicas. ¿Para qué somos buenos? En otras palabras, pidámosle hoy, por intercesión de San Mateo, que tengamos esa claridad y que también tengamos esa generosidad para responder en todo momento. Por ahí encontré unas frases que me parecieron muy interesantes a propósito del llamado de San Mateo. No sé quién las pronuncia, pero dice así: Dios nos llama constantemente. En cada una de sus llamadas se expresa todo el amor que nos tiene. La primera llamada es a la vida, a vivir como personas, como comunidad humana. La segunda llamada es a la vida humano-divina, a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. La tercera llamada es a la vida intratrinitaria, a morar en el corazón de Dios y desde ahí construir su reinado en el mundo. Y termina con esta pregunta: ¿me atrevo a completar la lista de llamadas de Dios en mi vida? Ahí se las dejo. Haz este día un gran día. Cada vez aparecen más Mateos como nombre, como nombre. Felicidades a quienes llevan este gran nombre. Buen día.